Muy buenas noches, eso fue Pixies con la canción Something Against You. Tengo algo en contra tuya o en contra de ti. Se la podría dedicar a varias personas, pero esta noche no hablaremos de política, así que mejor no. Estamos transmitiendo desde la playa privada de Doble Casetera, un especial musical pensado en el verano que ya se nos va, nos queda poco, pero siempre podemos disfrutar esta música al atardecer y con un aperitivo. Especialmente dedicado para ustedes, auditores de Doble Casetera, y vamos a continuar con una sugerencia que nos hizo nuestro amigo Olafo, el álbum de Pánico que se llama Pornostar de los años 90. Vamos a escuchar la canción Chica Bonita. Un recuerdo que teníamos con la banda chilena Pánico y continuando este especial playero, surf y de música bailable en el verano, vamos a continuar con la banda de Stranglers, una canción clásica que se llama 1906 Tears, canción que fue versionada por muchísimos artistas, entre ellos, por ejemplo, Aretha Franklin y muchos otros. En Chile, por ejemplo, Pat Henry y la banda Los Diablos Azules. Este cover de los años 80 de Stranglers es bastante parecido, quizá un poco más grabado en la tecnología de los años 80, del original que pertenecía a la banda Question Mark and the Mystery. También música sesentera, especial para disfrutar en la playa Doble Casetera. Too many teardrops for one heart to be. Y continuamos desde este especial musical. Estoy esperando que se conecten los amigos David Miguel. Quizás dónde estarán. El verano es difícil encontrarlo, pero en algún incendio deben estar apagándolo por ahí. En alguna aventura playera también puede ser. Mientras aparecen, vamos a escuchar más música especial de verano para ustedes. La banda de Chubis con un cover de la banda Blondie muy conocido es Tide is high. The tide is high, baby. Haciéndole justicia a la música chilena, una banda que no me ha puesto nunca acá en doble casetera, es Los Porteños Adelaida. Ellos tienen ya muchos álbumes y una trayectoria bastante respetable. De su tercer álbum del año 2016, escucharemos la canción 1999 del álbum Paraíso. Les agradecemos siempre su sintonía, queridas y queridos auditores. Este programa especial de música de verano para ustedes. Recordamos que lo pueden escuchar mientras van en el transporte público, en sus autos, en sus viajes diarios. Y cuando llegan a su casa al atardecer también pueden escuchar este especial musical de doble casetera. Continuamos con el twist a estas horas de la noche. La banda indie They Might Be Giant es como iban a ser grandes. Lo fueron en el indie, en el pop no son nada conocidos, pero tienen unos muy buenos temas esa banda They Might Be Giant. Y en particular escucharemos una del año 1990 que abría esa década que se llama Twisten. She said you're Esta fiesta doble casetera de verano recae ahora en Sudamérica con la banda Bomba Estéreo de su álbum Elegancia Tropical. Como podrán escuchar en la canción que viene a continuación, tenemos el tema Sintiendo. Y continuando con esta versión rara o freak de doble casetera, que está orientado a música quizás asociada al verano, tenemos ahora un micro especial, porque si era un programa extraño, también es raro que hagamos un micro especial. Y va a comenzar mientras me quedo esperando a mi dealer, que llegue mi dealer. A esta hora de la noche voy a poner a Perroski, esperaré por él, un cover de la banda Velvet Underground, de su disco inicial de 1967, un gran año. The Velvet Underground, I'm waiting for my man. Haciendo acá. Oye tú, ya no hay mujeres allá. Discúlpeme, yo vengo por él, un viejo amigo que hace mucho tiempo que dejé. Esperaré por él. Y no hay primera sin segunda, tributando a los Velvet Underground y a ese compositor que es Lou Reed. Ahora escucharemos Walk on the Wild Side. Susan Vega nos invita a pegarnos un viaje por el lado salvaje. Way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was giving head. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side. The colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do." Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, "Hey babe, take a walk on the wild side." He said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey sugar, take a walk on the wild side." James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." The colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Especial, especial, especialmente continúa acá en Doble Casetera de Verano. Cerramos este tributo a The Velvet Underground con otro artista, Kurt Vile o Kurt Vile, como quieran pronunciarlo, haciendo el tema Run, Run, Run. Thank you. Y cerramos este micro especial dentro de este particular programa de verano orientado a la música. No tanto conversación, se viene en marzo un nuevo programa. Entramos a clases en marzo y también Doble Casetera entra a clases y se pone las pilas. Y grabamos un programa, como son habitualmente, una conversación amena. Esa es la idea, no sé si es así, pero esa es la idea. Y acompañado siempre de música. Ahora tenemos una revisión de música ska para que bailemos un rato ska con la banda Safe Ferries, que hacían un cover en el año 1997 de la grandiosa banda Dexys Midnight Runner, que tenía un One Hit Wonder que se llamaba Come On Aline. Y casi cerrando esta noche especial de musical playero de doble casetera, vamos a escuchar a las japonesas de 5678, a propósito de que por estos días se está reestrenando la película Kill Bill en una versión extendida en que se suman la Kill Bill 1 y Kill Bill 2 en una única película que dura 4 horas y media. Ya nuestro colega Miguel ya vio la película junto a su familia. Yo no he tenido el tiempo en la agenda, no sé, David, te preguntaremos en la próxima reunión. Hay que tener 4 horas y media de tiempo disponible para ver esta nueva versión de Kill Bill, que incluye algunas escenas sin censura y quizás no vistas antes. Sin duda no me perderé la experiencia de verla en el cine. Saludo a los amigos con los que vimos Kill Bill 1 y Kill Bill 2 en el cine en los años 90. Así que casi cerrando el programa, nos vamos con Bomb de Twist para que sigamos con el twist con estas japonesas de 5678. Y todo termina como siempre, también los especiales musicales de verano, así que doy muchas gracias, un gran saludo a todas ustedes y ustedes por escuchar siempre este programa y especialmente dedicado a todas estas canciones para su tiempo libre en que puedan disfrutarles. Vamos a cerrar con Yo la tengo, con una de mis bandas favoritas, como ya he contado infinidad de veces. El tema es Today is the Day. Tiene una versión más lenta, más surf, más relajada. Vamos a poner la versión un poco más rápida, que es la rock version. Y solo me queda agradecerles su audiencia y despedirme en esta noche de especial playero de doble casetera. I used to say, can't stay afraid.